cuerpo se estremece cuando a medianoche aparece, con su pelo largo suelto está. Cuando baila me fascina porque lo hace tan sensual, y yo me vuelvo loco por su forma de bailar. Baila, siempre sola, baila, siempre baila, sola sin parar. Baila, siempre sola, baila, siempre baila, sola sin parar. Baila, siempre sola, baila, siempre baila, sola sin parar. Acepta a sus amigas que le hacen la ronda al bailar. A todo el mundo enloquece su manera de bailar, y ella con ritmo y sin pausa se mueve mucho más. Baila, siempre baila, baila siempre sola. Baila, siempre baila, sola sin parar. Baila, siempre baila, baila siempre sola. Baila, siempre baila, sola sin parar. Baila, siempre baila, baila siempre sola. Baila, siempre baila, sola sin parar. Baila, siempre baila, sola sin parar.